Y esta semana en Hablando Claro vamos a estar hablando de la ciudad cardioprotegida, de ese premio que obtiene Tudela, esa certificación de ciudad por la cardioprotección que otorga la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo a aquellos municipios que facilitan la implantación de desfibriladores en centros públicos. Para hablar de esta iniciativa tenemos a Ana Campillo, que es médico especialista del Hospital Reina Sofía y una de las promotoras de esta iniciativa. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Pues sé que he hecho una presentación muy larga acerca de lo que significa ser una ciudad cardioprotegida, pero me encantaría que nos lo pudieseis explicar en qué consiste que una ciudad reciba esta certificación de ciudad cardioprotegida. Bueno, yo creo que tú lo has explicado muy bien. Como bien has dicho, es una certificación que se da a los municipios, ciudades que de alguna manera fomentan las dos principales medidas que pueden salvar una vida en el caso de un evento de una parada cardiorrespiratoria, que es lo primero, que haya primeros intervinientes que se llaman o personas capacitadas para iniciar maniobras de reanimación. Y todavía mejor si se dispone de desfibriladores, porque la inmensa mayoría de las paradas cardíacas necesitan de un desfibrilador para poder volver a tener un ritmo cardíaco. No todas, pero la mayoría. Entonces, es la manera de aumentar la supervivencia, porque sabemos que en estas situaciones el tiempo transcurrido es crucial. Entonces tiene que estar tanto esas personas que atienden a en el evento como los desfibriladores, pues tienen que estar próximos y localizables. Entonces lo que se trata básicamente es eso, de tener localizables los desfibriladores que tenemos en Tudela, de si detectamos que hay algún área en la que faltan, ponerlos o dotarla de ellos si es posible, y luego pues formar a primeros intervinientes, que son sobre todo aquellas personas que por probabilidad, que por su trabajo tienen más posibilidades de que les toque atender uno de estos eventos. Vemos que hay unos 45 desfibriladores a lo largo de la ciudad. Vemos en la zona en la cual están distribuidos. Tenemos aquí un mapa que estábamos hablando antes acerca de la importancia de que llevaban tiempo ya colocados en algunas entidades privadas, pero que la gente no conocía, ¿no?, esta posibilidad de tener desfibriladores. Hay una zona de Tudela que se queda un poco como huérfana, ¿no? Quizás el barrio de Lourdes, no sé si hay por allí hay algún desfibrilador. Bueno, precisamente eso, para poder detectar las necesidades era necesario empezar sabiendo que teníamos. Entonces eso, se ha elaborado un mapa que está disponible para todo aquel que quiera consultarlo en la página web del Ayuntamiento de Tudela. Se elaboró un mapa y al hacer ese mapa fue cuando vimos que efectivamente había zonas que estaban, vamos a decir, desprotegidas. Una, como bien señalas, es el barrio de Lourdes, y por ello a día de hoy el Ayuntamiento ha puesto un desfibrilador en el centro cívico de Lourdes, porque está justo en el centro. Además es una manera de cubrir, ¿no?, desde el centro esa zona. Sucedía parecido pues con el casco viejo, y ahora hay un desfibrilador en el ayuntamiento. Todas las instalaciones deportivas municipales ya cuentan con desfibrilador, excepto el Nelson Mandela, se sabe, y el siguiente desfibrilador que tiene pendiente dotar el ayuntamiento es uno para el Nelson Mandela. Y luego ha puesto el ayuntamiento otro desfibrilador en uno de los coches patrulla de la policía municipal. Sí, esa será una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué en la zona, quizá de la zona de Jesuitas, algunos de nuestros oyentes nos preguntaban, ¿no?, si ya había un desfibrilador en Jesuitas, comprar otro para Villa Javier? ¿Era totalmente imprescindible esa compra de ese desfibrilador? Hemos de decir que es que llegaron a la vez. Ah, vale. El desfibrilador de Jesuitas, si no me equivoco, está disponible desde mayo, y el de Villa Javier en junio. Y luego, otra cosa que hay que señalizar es la disponibilidad horaria. Lo bueno del de Villa Javier con respecto al de Jesuitas es que Villa Javier abre todos los días del año en un horario bastante amplio, porque, como sabéis, dan servicio de comidas y de cenas. Entonces, a ver, que el que tengan uno en Jesuitas es estupendo, maravilloso, pero vamos, que no es incompatible. Por ejemplo, un fin de semana, un domingo a la mañana, pueden estar jugando unos chavales a fútbol en los campos de jesuitas, y si ahí sucede algo, pues tendrán disponible el de Villa Javier, pero no el de jesuitas. Uh-huh. O sea que es totalmente imprescindible. En cuanto más lugares, mejor, ¿no? Bueno, son las dos cosas, ¿no? Los lugares y luego también la disponibilidad horaria. Es verdad que la mayoría de estos desfibriladores que hay en Tudela, que puede parecer un montón, 45, bueno, también somos conscientes de que muchos de ellos, la mayoría, pertenecen a entidades privadas, a negocios, mutuas, etcétera, y que por tanto pues tienen un horario de acceso, pues también es verdad que limitado, porque cuando esos negocios cierran pues no hay acceso al desfibrilador. Entonces, a ese nivel, la medida más útil, yo creo, de todas, es el hecho de que la policía municipal disponga en el coche patrulla de un desfibrilador, porque en términos generales, cuando hay un evento, son los primeros en llegar. Llegan antes que la ambulancia, también por la distancia física. Tudela, bueno, pues tiene el tamaño que tiene. El hospital está más lejos, y entonces, aunque la ambulancia, la UBI móvil, aun en el caso de, en el supuesto de que esté en la base, de que esté en el hospital, que hay veces que puede estar fuera en otro sitio, pues lógicamente es que llega antes la policía municipal. De hecho, el mes pasado se estrenó, entre comillas, la policía municipal. Atendieron una parada que se produjo en un domicilio a las 2:30, 3 de la mañana. Y desde entonces, ahora, una de las cosas que se hizo desde el grupo de trabajo por la cardioprotección es, bueno, pues este mapa que se ha hecho, que como digo está disponible en la web del ayuntamiento, se le dio este mismo mapa a 112, a SOS Navarra. Entonces, cuando una persona llama al 112 diciendo que, como pasó en este caso, pues a las 3 de la mañana llamaron diciendo que había habido, que se había producido una parada en un domicilio, del 112 llamaron a la vez a la UBI móvil para que acudiera, y a la policía municipal, porque sabían que tenía el desfibrilador. Y llegó la policía municipal desde que recibieron el aviso en menos de 2 minutos. Eso es un tiempo vital, ¿no?, para poder recuperar a una persona en parada cardiorrespiratoria. También decir, ¿qué coste económico tiene esta iniciativa? ¿Cuánto cuesta un desfibrilador? A ver, hay dos modalidades, se puede comprar o se puede alquilar. Comprándolo, pues van entre los 1.500 y los 2.000 euros la mayoría de ellos, y bueno, pues el alquiler es más económico en el corto plazo. En el medio y largo, pues como es de suponer, no tanto. Y el ayuntamiento, nos comentabas que ha tenido una predisposición absoluta en este proyecto, ha formado a todas las personas que necesitaban recibir formación para la utilización de los desfibriladores, pero económicamente ha dispuesto alguna partida económica para comprar más, o cómo funciona. A ver, hay que tener en cuenta que esta iniciativa surgió en abril-mayo de este año. A iniciativa, digamos, pues el doctor Juanjo Blasco y yo, pues bueno, acudimos un poco con esta idea al ayuntamiento. También hay que decir, pues como bien señalas, que la acogida fue estupenda. Se formó una mesa de trabajo en la que pues estaba presente el jefe de la policía municipal, el jefe de la policía foral, Protección Civil, el concejal de deportes, técnicos de deportes, el doctor Luis Segura, también del ayuntamiento, y luego más personal experto en urgencias y en patología de este tipo del hospital Reina Sofía, en concreto pues los doctores María Sanz y David Cambra. Y entre todos, pues bueno, fuimos estableciendo prioridades, porque claro, por hacer hay mucho que hacer. En cuanto a la partida económica, que es lo que me preguntas, lógicamente fuimos a mitad de año, vamos a decir, sin partida presupuestaria para esto en este curso, en este año vigente, y aún así la verdad es que se ha hecho un esfuerzo importante, porque como bien has dicho, en estos 6 meses, desde junio hasta aquí, ya está formada toda la policía municipal. Se han hecho 4 cursos de formación, porque hace falta un curso de 8 horas homologado específico para esto. Toda la policía municipal lo ha hecho. 2 grupos, si no me equivoco, de la policía foral también lo ha hecho, esto a cargo de la Escuela de Seguridad. Varios conserjes, porque como decimos, en varias instalaciones deportivas municipales hay desfibrilador, pero lógicamente es necesario que sí, haya gente eso te iba a preguntar, sepa, ¿no? Como... que sepa utilizarlo. Uh-huh. Tan importante como el tener el desfibrilador es que haya quien sepa usarlo, porque si no, lógicamente no tiene mucho sentido. Luego también ha habido iniciativas, digamos, o por otros lados, no, o sea, no todo por parte del ayuntamiento. Pues hay muchos monitores deportivos que últimamente están haciendo el curso en el CAP. Hay muchos profesores de toda la Ribera, pues ahora en noviembre un grupo bastante numeroso, 30 y tantos profesores, hizo el curso. Entonces, pues eso, se están haciendo muchas cosas. Lógicamente, pues hay más por hacer, pero vamos, la verdad es que estamos francamente satisfechos con, bueno, pues eso. Además, cada vez que nos reunimos lo decimos, jo, comparados con cómo estábamos hace 6 meses, pues cuánto hemos avanzado, ¿no? Sé que habéis hecho varias iniciativas con las APIMAS, como las pulseras, la venta de pulseras, que bueno, había un poquito también de controversia y algunos de nuestros oyentes nos decían, bueno, estamos comprando pulseras con fines solidarios a una empresa, Salvavidas, para comprar un aparato que tiene un beneficio económico para la empresa. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es decir, Salvavidas es una empresa con fines lucrativos totalmente y las pulseras son compradas para beneficiar la compra en esa empresa. ¿O nos puedes explicar un poquito cómo fue? Sí, no, a ver, desde luego, vamos, es una empresa que vende desfibriladores y da, digamos, dos modalidades de compra: o los compras a tocateja, digamos, uh-huh. o los puedes comprar, digamos, financiándotelos con la venta de pulseras. A ver, aquí creo que es importante separar hasta cierto punto la iniciativa del ayuntamiento de las APIMAS. Bueno, desde las APIMAS, bueno, pues como algunas de las personas que estábamos en una cosa también estábamos en la otra, se tomó la iniciativa de, bueno, pues mediante la venta de pulseras, intentar conseguir un desfibrilador. Es verdad que se planteó, porque sabíamos que no lo había, el comprarlo para también comprar dos, uno para Villa Javier y otro para la Policía Municipal. Hubo polémica con el tema de la Policía Municipal, pues porque mucha gente consideraba, y no digo que no tuviera razón, que era el ayuntamiento quien debía, y como el ayuntamiento dijo que no, vamos, que ellos lo hacían, hay que recalcar y que quede claro, el desfibrilador de la Policía Municipal lo puso el ayuntamiento. Uh-huh. Mediante la venta de pulseras, lo que se consiguió fue el desfibrilador de Villa Javier, uh-huh. y un curso de formación para personas, sobre todo pues personal administrativo o algunos de los coordinadores y voluntarios que más tiempo pasan en Villa Javier, por la misma razón de antes, no solo tienen que tener un desfibrilador, sino que tiene que haber quien sepa utilizarlo. Sí, porque eso también es muy importante. O sea, nos encontramos una persona con parada cardiorrespiratoria en la calle y tenemos que estar preparados, porque supongo que hace falta una preparación. Es verdad que la reanimación manual funciona y salva muchas vidas, pero para usar un desfibrilador hay que tener un carné, ¿no?, específico, o una preparación específica. Sí, en España, a diferencia de la mayoría de los países nórdicos de Europa o Estados Unidos, a ver, los desfibriladores en principio están diseñados para que personas legas sepan utilizarlos, pero es verdad también que hace falta una mínima formación básica, que es verdad que aquí de modo generalizado no se tiene, y es la segunda fase en la que queremos entrar ahora, ¿no?, que es la de la formación a la población de modo generalizado. Entonces, en Navarra, porque luego esto depende de comunidades autónomas, a día de hoy sí que hay ciertos estamentos o profesionales que se considera que por el hecho de serlo están habilitados per se para utilizar un desfibrilador, pues médicos, enfermeras, ciertos técnicos de transporte sanitario, los socorristas titulados a partir de no sé qué año, uh-huh. y el resto de personas para poder utilizarlo deben hacer un curso de estos homologados de 8 horas. Y ahora el segundo nivel es intentar fomentar esa formación más básica, ya no tanto en el uso de desfibriladores, uh-huh. sino en qué hay que hacer, cuál es la secuencia básica que hay que seguir ante el caso de atender una parada, ¿no? Y queremos emprender, bueno, queremos hacer una especie de coordinación de actividades formativas entre los centros de Tudela, tanto de primaria como de secundaria. Bueno, la última, digamos, iniciativa que hemos tenido fue en la San Silvestre. Se pidió a quien, de modo voluntario, a quien quisiera, que donara un euro para comprar muñecos para regalar a los colegios y que los tuvieran disponibles, bueno, porque siempre se facilita, ¿no?, de alguna manera, si tienes más medios para poder dar la formación. También hay que señalar que a día de hoy ya hay muñecos en el CAP y en ocasiones, pues si los necesitan para algo, los profesores pueden pedirlos al CAP en préstamo durante una semana, dos semanas, para hacer las actividades que precisen, pero lógicamente el CAP atiende a todos los centros educativos de la Ribera y, bueno, pues si uno tiene medios propios, pues yo creo que siempre se facilita, ¿no? Sí, creo que fue un éxito, ¿no?, la San Silvestre. No sé si se recaudaron 640 euros. Sí. Más o menos aproximadamente. Euro arriba, euro abajo, sí. Sí. Por ahí, y bueno, eso está muy bien. Eso quiere decir que la ciudadanía se implica con estos proyectos porque ve un resultado óptimo, ¿no? Yo creo que es la base fundamental para que la gente pueda animarse a participar, es que se vea un resultado, ¿no? Y estamos hablando de salvar vidas. Por supuesto. A ver, es que, bueno, no hemos mencionado que, bueno, que es por donde muchas veces empezamos, es el tema de los números. Se estima que en España se producen 24.000 paradas cardiorrespiratorias al año, se dice pronto. De estas, un 80% se producen fuera del ámbito hospitalario. Wow. Entonces, es una patología muy frecuente. Uh-huh. Luego, una de las cosas que ha ayudado mucho a la concienciación, yo creo, es el que últimamente, bueno, sí que se está produciendo como un despertar con este tema, ¿no? Y no son raros, nosotros que los vamos recopilando ahora, las noticias a este respecto, y hace solo unos pocos meses en Ardedas, el día uh-huh. de la celebración, el día de las Bardenas, uh-huh. pues lo mismo, una persona sufrió un paro cardíaco y el alguacil con el desfibrilador que habían puesto unos meses antes no, salió de la parada allí mismo, ¿no? Y esa persona, bueno, pues afortunadamente no tiene ningún tipo de secuelas a día de hoy. Bueno, pues esos ejemplos son sobre todo los que ayudan a la gente a sensibilizarse. Claro, claro. O sea, entonces, bueno, sí. La respuesta en general que estamos teniendo, la verdad es que es estupenda. Estamos muy contentos. ¿Cuál es el próximo proyecto? Bueno, ya nos has comentado sobre la formación en los diferentes colegios y cuanta más población sepa y esté formada, mejor. Y bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No, a ver, es sobre todo insistir en el tema de la concienciación y de la formación. El doctor Blasco fue hace poco, pues, a la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes y hicieron un taller también de, bueno, pues es que, bueno, tenemos para educar, somos muchos para aprender sobre estas maniobras y sobre qué hacer en estos casos. Que, a ver, los chavales, primero, son los que más rápido pierden el miedo, porque hay mucha gente, sobre todo, sí, esto sí. Nos pasa más a los adultos, sí. ¿Y si le rompo una le voy costilla? A hacer daño. ¿Y si le voy a hacer daño? A ver, que se está pasando. ¿Y si me denuncia? Sí, hay, eso me decía hay, mucha hay, gente. Hay como mucho miedo. Sí, sí, sí. Si tiene una parada y le rompes las costillas, el menor de sus problemas. Sí, eso es lo que decía yo, o un esternón, ¿no? Que mucha gente, le voy a romper no, el esternón. Eso es muy difícil. Es verdad. Pero, bueno, pues eso. Y en cambio, los chavales, afortunadamente, no tienen miedo. A nada. Eso no, y además si un chaval a lo largo de su vida académica se le repite, pues, un par de veces en la primaria y otro par la secundaria, tres, cuatro veces, pues eso, un taller básico de RCP básica, es que va a tener claro qué tiene que hacer en esas circunstancias. Bueno, pues entonces ya vemos que es una iniciativa muy buena. Nos alegramos que tanto las instituciones como personal privado, instituciones privadas también estén apoyando esta iniciativa y tengamos una ciudad cardioprotegida en general. Vamos a creer y vamos a confiar porque haya muchos más desfibriladores por todo el barrio y por todo Tudela, en lugares públicos donde todo el mundo pueda acceder a cualquier hora. Y bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa. Muchas, muchas gracias.